Hola, ¿qué tal? Esto es El Aire de Nuevos Fuegos en Radio Pedal, como todos los viernes a las 20 horas. Si hay algo que es un fuego hoy, es la remera de nuestro amado productor que me acompaña en los estudios, el señor Sebastián Penny. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Ahí muestro a mi compañero afuera. Es un busito de golero. Espectacular. Bueno, estoy al aire porque mi querido compa, nuestro querido compa Tom no está, así que con lentes de sol al aire es mi manera de homenaje. Yo ya me los pongo, que me colgué. Le mandamos un gran beso a nuestro amado amigo Tom Moreno, que no puede estar hoy con nosotros, pero está del otro lado seguramente escuchándonos y nos ha dejado algunos aportes musicales. Claramente sí. Bueno, viernes en Montevideo pasan cosas, explotan cosas y el ministro del Interior sale a decir parece que no hay desaparecidos. Que alguien le avise que son 300 y que use mejor los términos, por favor. Nunca atinado, ¿no? Siempre... nunca, jamás. Afuera del tarro. Sí, yo no entendí mucho qué había pasado. ¿Me puedes contar un poco? No, bueno, aparentemente explotó una caldera, un edificio. Okay. Nada, no murió nadie. Esperemos que todo el mundo esté bien, un garrón. Pero bueno, Ever. Dijo eso. Sí. Mejor que no hable, señor. Sí. Un golpecito cada tanto para. Es como la ducha fría, ¿viste? Para despejar así un poco las ideas. Sí, sí. Bueno, nada, no está tan frío en Montevideo, por si a alguien le interesa. Y nosotros hemos traído un montón de canciones para compartir con ustedes en esta nochecita de viernes. Hola, Sanfu. Hola, Sanfu y Cami, que están del otro lado. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Les operadores estrella de Radio Pedal. Bueno, hablando de Radio Pedal, es este colectivo de comunicación del que formamos orgullosamente y amorosamente parte, que se encuentra dentro de Casa en el Aire, que pueden escuchar por radiopedal.uy, que es de donde suponemos que nos están escuchando ahora y donde tienen un botón arriba que dice suscribirse y que lo pueden hacer con un débito automático de 200 pesos y que para nosotros es un montón. Así sí. Que si lo sienten y pueden y quieren, apretan ahí y just do it. La verdad que sí. También, no sé si lo dijiste, las redes sociales o la red social Instagram para comunicarse, pedir temas, pedir temáticas a charlar. Arroba Nuevos Fuegos. Nos pueden mandar mensajinas. Yo recién compartí una historia de alguna de las cositas que vamos a hablar hoy. Me encanta. Arrobando tanto a este medio como a este programa. Así que capaz que después me replican, por favor, les pido. Por supuesto que sí. Sí. Y mucha música, como dijiste, ¿no? Variada, podemos decir. Como siempre. Como siempre. Acá hay fuegos de todo tipo, de todos colores. ¿Nos querés contar qué vamos a empezar? Si de fuego hablamos. Arranco yo el inicio, el puntapié inicial es de mi elección. Madonna. Una canción que, ¿viste cuando la llama a las personas, a estas famosas, a tipo Madonna? Che, Madonna, hacete una canción para una peli. Bueno, la llamaron. Austin Power, no sé si lo tenés al personaje de ficción. Sí, claro. El James Bond, ese medio bandido. Con unos buenos sacos de terciopelo siempre. Claro. Unas cosas medias brillantes. Vos sabías que sí. Mucha boa, esas boas, ¿no? De colores, claro. Muy, muy sesentoso, muy hippie todo. Bueno, en una de esas pelis, año 99. ¿Qué año? ¿Qué año? Mirá si habrá un año lindo como el año. No sé si lindo, pero bueno, destacado como el año 1999. Allí Madonna hacía Beautiful Stranger, que es lo que vamos a escuchar ahora, si les parece. Claro que sí. Taste for the danger. Bueno, siempre un placer escuchar a nuestra adorada Madonna. Temazo, la verdad que está bien bueno. Nos ha dejado muchas joyitas. No, bueno, nos sigue dejando, pero no sé en qué anda ahora, la verdad. Yo hablo como de su... ¿Qué es lo último que te acordás de Madonna? Fuá. No, así medio nuevo, no sé. Alguna cosa habré escuchado, pero no, no tengo. O sea, yo el registro así que tengo como de Madonna re mental es Hands Up, que fue hace muchísimo tiempo ya, pero era como lo que yo veía sí. en la tele cuando veía canales de música. Yo creo que con el boom de la música urbana latina, J Balvin, por ejemplo, ella colaboró y ahí ya no lo escuché, parece que no estaba bueno. Ese mix, ese featuring, como se dice, no estuvo bueno, pero no sé qué más ha hecho. Bueno, no hablando de Madonna, pero hablando de J Balvin, que lo mencionaste, no sé si en el día de ayer o en el día de hoy, ha lanzado un nuevo tema con el señor Trueno, que no hemos traído para que suene aquí, pero que yo recomiendo, por lo Trueno. Menos. Sí, sí, yo vi alguna imagen, no la escuché la canción. Yo me enteré porque la canción hace una mención a la Mona Jiménez, y entonces estaba en Instagram y veo un video de la Mona saludando a Trueno y a J Balvin y les dice algo como... ¿Quién se ha tomado todo el vino? Porque miren, yo estoy acá y vino queda y me lo estoy tomando yo. La Mona con una campera espectacular en ese video. Y después escucho la canción y en un momento dice como, bueno, nos tomamos hasta el vino de la Mona Jiménez o algo así. Entonces era la Mona saludando y ahí me enteré de esta colaboración. ¿Esa canción es parte del disco que sacó Trueno? De bien o mal creo que no. Me parece como un tema no. nuevo. Sí, okay, una colaboración. Pero sí, eso, si no es de hoy, es de ayer. Un buen reggaetón, la verdad, para mover el ojete. Bien, bien, bien. No es el único en ese ámbito que está sacando música, ya que estamos en momento de lanzamientos. Momento novedades. Duki. Duki, es verdad, sacó sí. un tema hoy también, o sacó, ayer. Sí, en estas horas también. Está como muy en boca de todos. Además, lo que promete al final de la canción, ¿viste? Deja como esas frases al final... Como que se terminó la época del reggaetón y se viene la época del trap. Oh. Como entonces están todos ahí y todas, lo que dijo, ¿qué se vendrá? Sembrando expectativas. Claro, tiró ahí, onda, el final de temporada, ¿viste? Claro. No lo escuché, la verdad, pero bueno, prometo hacer los deberes. Sí, tranqui. Pero hace bastante bien los deberes porque ganaste la contienda de la semana pasada. He ganado. Ganaste con los Babas. No he ganado sola, con una gran banda gané. Claro, sí, un gran disco, el disco infame. El disco infame, exactamente. El disco infame, sí. Pero bueno, hoy trajimos algo un poquito más nuevo de los Babas, no es lo último que han sacado, pero bueno, hice esta selección que es 2018. La primera canción, sí, del álbum Discutible que salió en 2018, que bueno, es el anterior al último lanzamiento que fue este año, si no me equivoco, sí. que es Trinchera. Sí. Este último disco no lo escuché. Este Discutible es muy bueno, lo escuché bastante. Sí, yo lo escuché bastante. Y esta canción, que es la primera, es la que más me ha gustado. Trinchera lo escuché una sola vez, así que por eso tampoco traje algo tan nuevito. Pero vamos a escuchar esta gran canción que se llama La Pregunta. A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado. Deseo de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde. La pregunta es: la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de bromas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Por lo que no vale? luces conspiran en mi propia cara. Con una cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo con un estribillo pop. Me encanta mucho esta canción porque se puede apreciar como mucho la voz de D'Argelos como en distintas texturitas, no sé. Sí, sí, es una... Claro, además es el disco que es la canción que abre el disco, es como fue el primer sencillo y fue un disco que rompió, me parece, el sonido de los que ellos venían haciendo. Venían como medios cargados, como eléctricos, rockeros. Y acá hicieron una búsqueda, no sé si más minimalista... Sí, un toque más sí, experimental. Distinto. Sí, sí. Y la letra también como que te va abrazando. Claro. Eternas dudas, diría nuestra querida compañera Cecilia Bertola. Sí, sí, claro. Pero claro, era como mucha novedad. Entonces, por lo menos a mí me pasa, hay un lindo recuerdo con esta canción, La Pregunta. Sí, está bueno el videoclip también. A mí me gusta. No me acuerdo el videoclip cuál era, pero... Pero sí recuerdo que para este disco sacaron varios videos como medio artis así, viste, medios de escuela de cine, sí. No sé, hay uno que está a dárselos en un baño público. Acá está él como en la montaña, medio como, o sea, están todos, es mucha naturaleza y como luces. Ah, okay. Muy barbudo. Ah, sí, que hay como unos seres extraños. Hay como unos bichitos en las piedras con ojos rojos. Sí, es medio Lost. Se puso babasónicos ahí con unas cosas que no se explican bien. Pero sí, me acuerdo ahora que decís, sí. Que después termina, es la que termina yendo a la ciudad él, en silla de ruedas. No, esa es la lanza. Ya tantas canciones tienen los babasónicos, que es increíble. Uno ya hace... No sé cuántos discos tienen en su haber, pero deben ser muchos. Yo creo que este disco... este disco discutible es el 12º, ¿será? ¿Será poco? Poco, sí, ¿no? Tienen 13. Ahí va, estaba bien. Está. Exactamente. 13 de estudio, ¿no? Después tienen 3 en vivo, 3 de remixes y 3 recopilatorios. Tranqui. No, tranquilos. Y muchos lados, claro, tienen muchos lados B ellos. No sé qué movida tenían, pero para cada disco que iba saliendo, no sé si hasta la época de Jessico o Infame, tenían como esto. Bueno, fue hasta mucho. Hasta el disco mucho iban sacando a los 6 meses o al año siguiente del lanzamiento oficial. Sacaban uno de lados B. Uno llama Mucho Más. Creo que se llama Vedette, se llama otro. Croncho Marxista. Tienen como unos nombres así, como muy, muy disparatados algunos. Y hay una canción muy linda, se llama Careta de Acasuso, que es una canción de un lado B de Babasónicos. Como una balada así media pastoral, muy linda. Ah, no la conozco. Sí, esa. Sí, sí. Bueno, el lado B de Jessico Carolo, bueno, también está muy bien, porque Jessico estuvo muy bien. De Infame se llamó Inflame, tienen como todas esas... Todo ese lado B que está interesante, que además lo sacan por lado independiente, aparentemente. Pero basta hablar de Babasónicos, a mi criterio. Sí. Destengamos esto, que no nos está pagan. Bien que fueron los ganadores, pero basta, ya está. Basta. Basta, chicos. Continuamos escuchando música, ¿te parece? Me encanta, contame, a ver. Nos toca irnos a las tierras americanas. Sam Cooke, cantante afroamericano, que tuvo un final medio complicado, pero bueno, no es un tema que vamos a abordar acá. Lo que sí podemos decir que es un gran cantante. Y para muestra, la siguiente canción. Another sad night that I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Dig this. I got in town a month ago. I seen a lot of girls assisting. If I could meet them, I could get them. But as yet I haven't met them. That's why I'm in the shape I'm in. Here another Saturday night and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Now another fella told me he had a sister who looked just fine. Instead of being my deliverance, she had a strange resemblance to a cat named Frankenstein. Here another Saturday night and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had some shit to talk to. I'm in an awful way. Yeah. It is another weekend, I ain't got nobody. Man, if I was back home, I'd be swinging. Two chicks on my arm. Oh, yeah. Listen to me, huh? It's hard on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money, I'm gonna have to blow this town. Here it's another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had some chick to talk to. I'm in an awful way. Everybody sing another Saturday night and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. One more time. Another Saturday night and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had some chick to talk to. I'm in an awful way. Sam Cooke haciendo Otro Sábado de la Noche. Dice, más o menos que cobró un dinerillo, vamos a salir que es sábado. Así que más o menos va por ahí la historia de esta canción que me la veo sonando en una previa en aquellos años, ¿no? ¿No? Claro, hoy cobré, ¿sabes cómo estoy? Sam Cooke, que fue el primer cantante afrodescendiente en fundar su propia discográfica, Sar Records. Ah, mirá. Sí, sí, Tomá sí. Pavo y tu tía Gregoria. Y bueno, también fue como un referente activista dentro del movimiento por los derechos civiles. Y bueno, y después el final polémico que comentábamos sí, recién. Y parte de una generación muy, muy rica de la música afroamericana, ¿no? No sé, Nina Simone, Ray Charles, Chuck Berry. Yo tenía anotados algunos acá. Maddie Waters, Aretha Franklin, Otis Redding. O sea, son todos cracks y Y bueno, y los 50, los 40, los 30 no eran épocas fáciles para la comunidad afroamericana. Y esta gente, bueno, dejó su marca. Sí, sí. Y estamos... No, nos queda un tema más de cierre de este de espacio. No creo que el operador fue el que eligió este tema. Sí, no tengo tanto preámbulo para este tema. Surgió por el algoritmo de Spotify que cada tanto... yo no sé cómo es su experiencia. A mí cada tanto me tira joyas. Otras sí, a mí también. Me deja tirado. Sobre todo los mixes, eso raro que me hacen, tipo semanales. Que nada, nada. Ah, yo esos no los escucho. No, por eso, ¿cómo está? Y no, y surgió esta canción y dije, tipo, va harto fuego. Así que, bueno, no sé. Un fuegazo. Vamos a escuchar a Sfera Ebbasta. Supongo que lo estoy pronunciando bien. Él es un rapero y trapero. El rey del trap italiano, leí hoy por ahí. Qué buen italiano que tenés, Vale. Gracias. Es de familia. Esta canción cierra su último trabajo, que es un EP titulado Italiano, así nomás. Que tiene una portada maravillosa que emula una caja de pizza, que estuve buscando quién la ilustró, pero no pude encontrar. Pero bueno, pueden buscar ahí. Sfera Ebbasta, con dos B largas pegadas. Y en esta canción está junto a Bia, o Bia y A sería, o es Bia. Vía, muy bien, Sanfer me corrige del otro lado. Así que estés señoris haciendo X6. Orologi non play in Jane. Il suo culo è grosso, non entra nei Balmain. Sono nato pronto di mil posto e ok. Non starmi addosso, non so manco chi sei. A 200 su un X6. Quando passo fanno ehi, ehi. Ho i piedi per terra, ma se fumo la mia testa è nello space. Spendo tutti i giorni questi soldi come non fossero miei. I tuoi amici sono proprio come i tuoi gioielli, tutti fake. Tutti fake, tutti fake. Ti prego, fai il serio. Mi incastro dentro di lei come un pezzo di Lego. Mi odi perché ti pompi i miei pezzi nello stereo. Pietre così grosse che sembra di stare a bedrock. Le guardi e diventi cieco. La mia tipa è figa anche in tuta. Tutta la tua gang me lo suca. Si metti ce l'ha dentro tutta. Falla grossa come un bazooka. Come un bazooka, ehi hey. Rushan, passami la palla, faccio touchdown. Sto con la mia banda, faccio puff puff. Sai che sono pronti a fare papà. Orologi non play in Jane. Il suo culo è grosso, non entra nei Balmain. Sono nato pronto di mil posto e ok. Non starmi addosso, non so manco chi sei. A 200 su un X6. Quando passo fanno ehi, ehi. Ho i piedi per terra, ma se fumo la mia testa è nello space. Spendo tutti i giorni questi soldi come non fossero miei. I tuoi amici sono proprio come i tuoi gioielli, tutti fake. Tutti fake, tutti fake. Buongiorno, buongiorno. Good morning. Come on to be so horny. I'm in the business to take what's for me. We make a movie or porno. He got his ice on, I'm like, I like it. F with the prices, tell him my sizes. He know my vices. Cash. He told me leave my devices. Living mi vida, I'm a real diva. Vamos con mis amigas. Lean, we on the tower of Pisa. I need a visa. Swipe. I'm coming straight from the cellar. I'm living like a novella. I'm feeling Mortabella. Orologi non play in Jane. Il suo culo è grosso, non entra nei Balmain. Sono nato pronto di mil posto e ok. Non starmi addosso, non so manco chi sei. A 200 su un X6. Quando passo fanno ehi, ehi. Ho i piedi per terra, ma se fumo la mia testa è nello space. Spendo tutti i giorni questi soldi come non fossero miei. I tuoi amici sono proprio come i tuoi gioielli, tutti fake. Tutti fake, tutti fake. El ser humano es responsable de 4 de cada 5 incendios forestales. Nuevos Fuegos llama al cuidado de los bosques. Ra. Dio. P. Dal. Escucha. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar.

Yet I played myself again. Should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. No day, cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place can only lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, my blue shade, my tears dry. Ahora sí, qué hermosa, Amy Winehouse. Increíble, increíble track. Hermosísimo. Las lágrimas, perdón, se no, secan no. a sí mismas o se secan en sí, sería algo así, ¿no? Sí, como bueno, se van solas. Sí, todo pasa, diría uno. Bandú, me parece que este es el disco que se junta con el productor Mark Ronson, ahí como que explotan ambos. Es el Lioness, Loneliness. ¿Este disco? ¿No es el Back sí. to Black? Es el segundo disco, el que tiene Rehab y You Know I'm No Good, creo yo. Creo que sí, es el disco que catapulta a ambos. Bueno, Amy ahí queda en ese disco y Mark Ronson luego produce, trabaja con Kevin Parker, por ejemplo. Y en ese entonces también Mark Ronson, aquellas, porque también viste hablando de música, porque de a poco este es el preámbulo lindo para empezar a hablar de música. Claro, ahí está mi confusión. En el Lioness Hidden Treasures, que sale después, creo que es la versión original de esta canción. Sí. Por eso me lo confundía. Porque tengo como muy asociada la canción a la portada de ese disco, que es una foto hermosa de ella, pero está bien, sale por primera vez en el Back to Black. Es interesante lo que decís, porque fuera del aire. En la parte técnica estábamos viendo cuál era la versión, porque yo no sabía que eran dos versiones y son bastante distintas. Bueno, y hablando de cosas distintas, Mark Ronson en este entonces, cuando estaba grabando este disco, sacó un disco de covers. Viste que hay personas que le gustan mucho los covers, yo soy una de esas personas, ¿no? Sí. Presto atención, después veo si me gusta o no, pero al principio me muestro como fanático de ver qué cover hay. Bueno, Mark Ronson hizo como covers. No sé, Radiohead en versión Big Band, tipo este tipo de música, haciendo Radiohead, o Amy Winehouse haciendo la canción de los Sutons. Valerie es una canción de rock. De ska, ¿no? Claro, sería como sí, una cosa así. Sí. Special, sí, esa gente. Sí, tal cual. Bueno, versión. No, perdón, me estoy confundiendo. Esa es Monkey Man, la que yo digo. Claro, sí, pero la versión es así. O sea, yo pensé que me hablabas del encare de la canción. Sí, es como media. Sí, los Specials. Esto es la canción Valerie, es más de la época de Amy, los Sutons, una banda con Z, que está buena. Esa época que habían todo bandas con D, The Strokes, The Vines, bueno, estaban de Sutons. Bueno, es un lindo disco, Lily Allen también participa, Kasabian, Coldplay, está bueno. Y bueno, Amy Winehouse me parecía como buen preámbulo para empezar a hablar de documentales y música. Quería traerlo sobre la mesa para. No, quería aclarar que esto es claro. Lioness Hidden Treasures es el disco póstumo de Amy. Claro. Por eso está, claro, la primera vez sale en Back to Black y después está esta versión en este disco. Claro, me pone un demo. Viste que sí, las canciones tienen como distintas viejas, versiones, claro. Me pone muy triste pensar toda la música genial que podría haber hecho Amy Winehouse hoy si no se hubiese muerto. Sí, buenas letras también, hay que decirlo. Una voz buena espectacular. Buen encare de letras, me parece, para la época. Supo innovar, porque bien, tenía un look como y toda una propuesta como súper retro y qué sé yo. Pero las letras eran como muy, muy modernosas, muy actuales. Sí, yo me acuerdo de ver en VH1, porque yo no tenía MTV, veía VH1, el videoclip de Rehab, y ella ahí con esa voz, y era como, ¿qué es esta mujer? Por favor, denme más. Amy Winehouse es protagonista de Amy, un documental polémico, podemos decir, porque es un documental triste o fuerte o duro, porque retrata a la persona... Como buen documental, quizá, ¿no? Y es que triste y dura también fue su historia en un punto. Claro. Bueno, Asif Kapadia se llama esta persona, el director de este documental, que también es conocido por haber sacado el documental sobre Ayrton Senna. Lo vi hace poco. Dicen que es muy bueno, yo no lo vi. Está bueno. Yo, la verdad, automovilismo cero, pilotos cero. Sabía que Ayrton Senna era el novio de Yuya, pero nuestra querida amiga Luer Novelino es muy fan y me lo recomendó. Y la verdad es que lo vi y me gustó mucho. Bien, bien. Y para la gente que es futbolera y maradoniana, él es el autor, director de Diego Maradona del 2019, un documental que también Maradona lo quería cazar del pescuezo, básicamente a Asif Kapadia, por todo lo que muestra en el documental sobre Diego Armando Maradona. Ese lo tengo pendiente, no lo vi todavía. No, la verdad que... Bueno, Diego Nápoles, el documental es Diego Nápoles, Diego Maradona Nápoles, y tiene como marca estas dos caras, quién es Diego y quién es Maradona. Nada, la gente de Nápoles totalmente... En otro estado, un estado onda... Enajenada. Sí, como si estuvieran en un trance de hoyo, ¿viste? Están como en una. Pero bueno, Asif Kapadia tiene esta cuestión de hurgar en los temas archivos y saca cosas. Bueno, en este documental de Amy, bueno, muestra el tema del vínculo con el padre, con el viejo. No sé si lo viste, Amy. Lo vi, hace unos años, pero sí, lo vi. Sí, Amy es del 2015, ya 7 años... Y bueno, me parece que tiene esa cuestión de exposición del artista, ¿no? Que me parece que... Nada, no sé si merece una reflexión, pero bueno, es lo que... La decisión que tuvo el director, sí. Qué sé yo, no sé. Por ahí un poco se escuda en esto de, bueno, sacar a la luz ciertas cosas. Si bien, igualmente creo que Amy tuvo como una vida muy expuesta en contra de su voluntad. O sea, bueno, obviamente la fama trae eso, ¿no? Aparejado, sin duda, pero... Creo que ella, como también en un lugar de vulnerabilidad en el que quedó por todo su viaje... Fue como muy expuesta. Y la verdad, bueno, está toda la tranza después de que el padre de Amy le hace como una denuncia, creo, o sea, una demanda a Asif Kapadia por la figura, o sea, por cómo lo muestra a él en este documental. Pero la verdad es que hay varios momentos que simplemente viendo eso decís, y bueno, capaz que no eras tan sorete, pero bastante sorete eras. Claro, había algo ahí, ¿no? O sea... Yo recuerdo el momento que me partió el corazón que ella está como en la playa y la piba quiere, tipo, no sé, tomar sol. Y el padre la obliga a sacarse fotos con unos fans. Y ella tiene una cara como diciendo, la concha de Dios, tipo, me quiero bañar en la playa. Y es muy triste. Sí, es difícil. Y bueno, avanzando un poco, yo traje alguna listita de algunos documentales para ir peloteando a ver si lo vieron o no. También Sanfer, nuestro compa afuera del aire, espero que pueda opinar porque es un gran amante de la música. El documental de Kurt Cobain, no sé si lo ubicás. No. Montage of Heck se llama. Montaje de Heck es una película documental sobre Kurt Cobain del año 2015 también. Y bueno, muestra como otras facetas del cantante de Nirvana. Y muchos dibujos, él era muy, muy, muy buen dibujante, aparentemente. Viste que Lennon también tenía esa cosa, no sé si era bueno o malo, pero tenían como esta cuestión de dedicarse no solo a la música, sino que expandirse un poco ahí. mucho de los collages, laburaba mucho en la técnica del collage. Montage of Heck es como una de sus obras. Bueno, nada, también, esto también, al tener como estos finales trágicos, los documentales como que tienen esa carga, ¿no? Mismo, no siempre pasa, pero David Bowie tiene un documental, tiene tres documentales, llaman 5 años, algo así se llama. Entonces te trata los primeros 5 años de su carrera, los 5 años de la trilogía de Berlín y sus últimos 5 años. Y este último es como bastante duro, ¿no? Sí, Bowie, claro, tiene para hacer películas in eternum. Claro. Claro. Nada, lo primero que pensé fue como, bueno, Amy, Kurt Cobain, ambos del Club de los 27, ¿no? Hice esa relación. Y después en esto que decías de los dibujos, pensé en Daniel Johnston, que también hacía música y también dibujaba y también tiene un documental muy lindo que me parece una re linda puerta de entrada para empezar a escucharlo, porque por ahí vos lo escuchás y capaz que, no sé, como si tenés algún vínculo, a mí me parece que es como muy del palo de Juan Bauters, El Príncipe, ¿no? Como esa gente que... Por ahí es una guitarra y una voz y decís como, ¿qué es esto? Pero en realidad hay un montón. Y Daniel Johnston como que lo pongo en ese grupo y por ahí lo escuchás a priori y decís, ok, nada. Pero viendo el documental antes de sumergirte un poco en sus discos, nada, te aporta una data re interesante para conectar como con la sensibilidad de... Sí, total. De Johnston. Total, total. Gran artista. Estuvo en Uruguay. Kurt Cobain, muy fanático de también claro. De él. Es que, claro, yo lo conocí por la remera de How claro. Are You, que sí, siempre sí, tenía sí, Kurt sí, como sí. En esa foto. Y el documental, nada, gracias por el anclaje de ese documental, porque no lo tenía en cuenta y es muy bueno. Dice que es muy, muy bueno. Tiene una escena en un avión aparentemente muy, muy buena. El documental en torno a Daniel Johnston. Y bueno, una persona que se dedicó mucho al mundo musical es Martin Scorsese, que más allá de sus películas, meter, yo qué sé, los Stones en muchas de sus películas de ficción, se dedicó mucho a laburar con el documental musical, abordó el blues, abordó la vida de George Harrison, un documental también extenso, Viviendo en el Mundo Material se llama, que bueno, muestra un Harrison... Yo he leído algunas cosas de los Beatles y no es... Para mí no es la mejor persona del mundo, George Harrison, ¿no? Ah, sí, mira, yo te iba a decir, yo no soy gran fanática de los Beatles, o sea, respecto bien, pero no soy una gran escucha. Sí. Pero sí, si tengo que elegir un Beatle, que es algo que la gente hace, yo elegía a George Harrison hasta este momento en el que sí. me acabas de plantar una polémica. No quiero polemizar. Lo podemos hacer en otro momento, sería bueno. Estudiar un poco más. Pero ya que estamos, abrimos paréntesis Beatles, el mío es primero es Lennon. Pero aparentemente Harrison... Nada, como que hasta que no tuvo como esa voltereta espiritual oriental, era como medio mala onda, ¿viste? Y era medio malardo en cuanto tenía que venir Paul a hacer las canciones. Correte, George, que esta parte la hago yo porque no te está saliendo y no tengo que ir a dormir. Era medio así, aparentemente, en los arranques de los Beatles. ¡Qué pesado! Sí, sí. No, claro, además tenés que estar al lado de Lennon y McCartney. Claro, yo también hay que entender a Harrison. Claro, ponete las pilas. Claro, claro. Había que estar al lado de esos dos, aguantar la toma... Y Harrison a veces me pensé, no tenía ganas, y no, ¿sabes qué? Toca vos, yo me quedo acá, cobro y me voy a mi casa. Yo voy armando el porrito para después. Claro, casa, claro. Y... Y de vuelta, cierro el mundo Beatles. Siempre, en cualquier discusión, hay que terminar ponderando mucho más a Ringo Starr de lo que se ponderó en ese momento, porque nunca se lo pondera. Nunca se lo destaca positivamente, me parece. Para mí siempre está un escalón más de los cuatro, lo pones en un ranking, siempre está uno más arriba. ¿Ringo que todos Ringo. Los demás? No, queda cuarto, bueno, merece estar tercero. Está segundo, primero. Mi opinión. Y con eso cierro el mundo de Beatles. De esa época, de los 60, Scorsese también retrató la vida de Bob Dylan, un documental que se llama No Direction Home. También muy famoso porque retrata la época... eléctrica de Dylan, que pega como un salto ahí, viste, cambia de tocar folk a tocar rock and roll y muestra esa época y cómo generó un descontento en el público folk, porque la gente folk era folk, claro. Y no era rock y el rock vendido. Y el rock era una cosa así, era que es este invento del diablo. No, nosotros hacemos otra cosa, guitarra y voz. Onda Daniel Johnston, no vengas con tus amplificadores, vete de aquí. Y bueno, un día le dijeron Judas al aire en un show y claro, se lo tomó muy a pecho Dylan y dijo no, y les dijo a su banda toquen muy fuerte ahora para este maldito, y le hizo un ruidaje bárbaro. Y eso está retratado en el documental. Dylan, un personaje bastante esquivo a las cámaras, entonces, para el que es del mundo Dylan, nada, está bueno esto. Es hermosa la imagen de Bob Dylan en We Are The World. La verdad, bueno, me parece, pero es un meme espectacular. Ah, ese es increíble. La verdad muy que sí, pocas sí. ganas de estar ahí. No, Dylan totalmente anti. Es esta careteada, bueno, vine porque está, pero... Sí, el rey del anti total. Bueno, y vamos a escuchar la siguiente canción, así dejamos de hablar un poco. Dylan tenía una banda que era muy buena, y era tan buena que después se cortó sola y se hizo su propia banda, se llama The Band, la banda. Bueno, contemporánea a los Beatles, a los Stones y qué sé yo. Y un día dijeron, no tocamos más, nos separamos. Y Scorsese dijo, todos se pusieron muy tristes porque es una banda muy querida, porque eran muy buenos músicos además. Y Scorsese dijo, no, pará, vamos a hacer un buen show y vamos a filmarlo y a traer invitados y qué sé yo. Y bueno, grabaron este show con un montón de invitados, con desde Neil Young, Bob Dylan, Eric Clapton, un montón de personas. Y si les parece, vamos a escuchar su canción más conocida, llama The Weight, que vendría a ser El Peso, ¿no? Algo así. Sí. Sí. Escuchamos esa versión en vivo, que tiene ahí como unos invitados, unos invitados muy, muy, muy lindos. Muy bien, entonces, The Weight de The Band. Side by side, and I said, "Hey, Carmen, come on, let's go downtown." She said, "I gotta go, but my friend can stick around." Take a load off, Fanny. Take a load for free. It's just old Luke, and Luke is waiting on the judgment day. Hey Luke, my friend, what about a young Anna Lee? He said, do me a favor, son, or won't you stay and keep her Anna Lee company? Eso es en vivo, The Band, es una banda de quinteto, con coros y tiene como esta cuestión moderna de... Cantan varios en la canción. Esta es la cuarta voz que estamos escuchando en este momento, es el bajista. Eran todos, el que canta la canción inicial es el batero Levon Helm, un crack total. Era una banda de forajidos americanos que tocaban rock. Todos medio, barbudos. Medio veloz y... Y Dylan le gustó eso en aquel momento, los contrató y... Ellos ya eran una banda antes de él, claro, y fueron una banda después de él. Con un tipo que se llama Robert Hawks, algo así. Robert Hawks y sus Hawks se llamaba la banda. Y Dylan vio los Hawks y dijo, eso, vengan conmigo. Dylan estaba en pleno ascenso. Los Hawks se fueron con él y Dylan tocaba con los Hawks. Cuando los Hawks, medio que ya eran de ¿Hawks como los de Atlanta? Como los Atlanta Hawks. Es que es un ave, creo yo, ¿no? No sé. Sí, no sé bien. Ah, un halcón me dice la producción. Y entonces, nada, la banda se perfecciona y tiene esta cosita de música americana, el concepto del country. Ellos forjan claro. Todo esto. Es muy acá, folk. Es acá una raíz de lo que es la canción americana. Están de Ballo, que vino después, no sé, R.E.M., por ejemplo, o cosas más cercanas a The Band, pero hay toda una tradición que nace a partir de ellos. Mismo los Beatles, en un momento, cuando deciden volver a tocar y bajar un poco de la pelotera de las drogas y qué sé yo, cuando dicen, vamos a tocar Let It Be, todo ese disco, y Abbey Road, que es como una vuelta a las raíces, es porque, no totalmente, pero mucha influencia de The Band. En ese momento estaba The Band y eran muchachos que hacían buenas canciones, tranca, coros, todos sentaditos con un fogón, viste, sin necesidad, nada muy loco, y dijeron, vamos, volvamos a esa cuestión, y The Band fue como un ejemplo en ese sentido. Bueno, si hablamos de los Beatles y Uruguay, hay como un vínculo, ¿no? Los Beatles y nuestro país, por ejemplo, hay un montón de músicos que conectan, no sé, desde Mateo, Jaime, El Príncipe. Los Shakers. Bueno, podemos seguir. Martín Buscaglia. Pero me quedo con El Príncipe. El Príncipe tiene un documental. Hermoso documental. ¿Lo viste también? Lo vi, dirigido por su hija. Por Eli Upena y Matías Guerreros también. Sí, es una dopieta ahí. Sí, es muy hermoso. La verdad, lo que pasa es que El Príncipe era como una figura hermosa, muy tierna. Es muy tierno. Un documental nuevo, 2019, fresquito. Sí, lo vi en pandemia, me acuerdo. Estaba en cuarentena en mi casa. Es muy, muy cute. Sí, muy lindo. El Príncipe registraba mucho. Tenía cámaras y el trailer ya es muy lindo. Claro, ya, con mucho archivo casero, sí, eso está de más. Claro, mucho archivo casero. Y bueno, retrata a una persona, no sé si única, pero muy particular, ¿no? Creo que la leyenda dice que sus canciones son de difícil acceso en cuanto a conseguirlas en una calidad fidedigna, ¿no? Los grababa en cassette, en momentos que tenía, ¿no? Hay una canción que a mí me gusta mucho, es una de mis favoritas del Príncipe, que es La Polenta, y que de hecho no hay versión de estudio más que un video que le hizo, se ve que un amigue, él está tipo en su casa, en su cama, con la guitarra, y está filmado así, súper casero, y es como el único registro que hay de ese tema, que es hermoso. Después Ciruelo, que es una banda uruguaya, hizo una versión que es bastante fiel a la original. Ah, mirá. Y que bueno, esa sí tiene versión de estudio y es como la que más se presta para escuchar. Pero es una gran canción del Príncipe, una oda a la polenta. Ah, mirá. Y bueno, de aquellos que no soy yo, por ejemplo, que saben de música, conectan al Príncipe con una persona que componía melodías y armonías complejas, ¿no? Pero a través de un filtro de canciones simples y directas, ¿no? No sé si vos opinás lo mismo, ¿vale? Pero como esta cuestión de conjugar como cosas bastante, no sé si bastante, pero rebuscadas en principio, ¿no? Como que no eran canciones lindas en sí, sino como que siempre tenían como una vuelta de tuerca en la voz o en la acentuación. Como que él siempre, de alguna manera, no termina de dejarla. No sé si es una cosa uruguaya eso, después podemos. Pero como que no termina de dejarla al 10. Le mete una de más para buscar la vuelta arty, ¿entendés? Como que no. La vuelta arty. Pará, me quiero decir porque sí. Ciruelo es argentina, la banda, no uruguaya. Para resistir el archivo me quiero corregir. Así que Ciruelo hace una versión de La Polenta. Bien, así que bien, podemos pasarla. Ah, la podríamos escuchar, sería hermoso. Otro día, o hoy. El producto, cagándole los planes al productor al aire. Bueno, ya hablaste de la hija, también hablemos un poquito de gran música. Tiene un disco que me gusta mucho que no me acuerdo el nombre. Creo en Los Elefantes, del año 2008 ya. Creo en Los Elefantes. Y se llama así, Eliú. O sea, está escrito. Claro, es un nombre real. Es Eliú. Sí. Bueno, Este documental, nada, quería tener una parte de uruguaya, por lo menos. Hay más documentales uruguayos. Uno que destaco, Hit, no sé si se recuerdan. Sí, claro. Lo vi hace poco, de hecho. Por primera vez que, después que lo vi, quedé fascinada con esta versión de Redoblar Remix que traje para cerrar uno de los programas. Capaz que vos todavía no estabas, no habías vuelto, Cevita. Okay. Pero es una versión de un dúo de DJs uruguayos, no me acuerdo el nombre ahora, que es A Redoblar, versión remix, y me pareció increíble y la conocí en la película Hit. Mirá vos, mirá vos. Bueno, de a poquito vamos cerrando, salvo que mis compas, te hablo a vos, Vale, y te hablo a vos, Sanfer, tengan algún documental que quieran recomendar. Yo tengo uno que se llama Searching for Sugar Man. No sé si lo tienen. Lo tengo de anécdota, no lo vi, pero me lo han contado y me interesa mucho que nos cuentes. Es interesante porque tiene esta vuelta, primero, que fue hecho en la época... estaba naciendo fuertemente el mundo actual de la internet y los datos y que la información está en el momento. Entonces como que el documental guarda esa cuestión de la búsqueda, de la investigación un poco más menos fácil. La cuestión es que hay un tipo que se llama Rodríguez, pongámosle Sixto Rodríguez, cantante americano, vivía en Detroit, ¿está? Laburaba cantando en bares. Una historia que podemos encontrar millones. Poca gente sabía sobre él. Y grabó algún que otro disco, conectó con alguien. Pero bueno, nada, no le fue un disco más en la industria americana. ¿Qué es? Nada. No es que fue un fracaso, pero nadie lo reconoció. Lo que sí pasó es que su trabajo fue muy bien recibido en Sudáfrica. Las letras de sus canciones y no sé, y esa cuestión de no saber quién es, lo llevaron a ser una persona popular ahí en Sudáfrica. Bueno, época Sudáfrica apartheid, no podemos hablar de Sudáfrica sin hablar del apartheid. Uh-huh. En esa época la juventud tomaba las canciones de Rodríguez. Esto hablamos fines de los años 60, 70, por ahí. Y bueno, dos suecos agarran y se ponen a investigar esta historia. ¿Sabemos cómo llega a Sudáfrica? Bueno, el documental va por ahí, ¿no? No sé... Lo interesante es que también busca el documental de... ¿Sixto Rodríguez sabía de su éxito en Sudáfrica o no sabía de su éxito en Sudáfrica? Porque también es eso, ¿no? Porque no es que llenaba estadios en Sudáfrica el tipo. Es como un poco este fenómeno de Juana Molina en Japón. Claro. Bueno, entonces, el documental... También, imagínate, de esa época... No se ve si estaba muerto, si era un artista de qué época, como que había un montón de desinformación o de no información. Entonces, se especulaba un montón, inclusive esto que te digo, que estaba muerto Rodríguez, ¿no? Claro, y el tipo Trancu en Detroit, tomando un cafecito. ¿Quiénes son? Claro, ¿quiénes son? Comiendo las enchiladas. Y de repente... No, dice, mirá, la verdad yo saqué los discos, no me fue bien, tuve que ir a las 8 horas... Y tomando un café. Los suecos porque iba a decir un matecito, pero no. Claro, los suecos lo encuentran en Detroit y el tipo estaba laburando. Y los suecos estos que tipo están en Sudáfrica y ahí escuchan, ¿cómo explican esa conexión en el docu? ¿Cómo le llega a Seger? No sé cómo le llega a lo de Rodríguez, no está. No, por lo menos no lo tengo en mente si cómo le llega a los directores, que son Stephen Segerman y Craig Stridham. Pero sí, lo que hacen es que se encuentran con Rodríguez y le llevan a Sudáfrica. Donde, bueno, toca conciertos. Maravilloso, le llegó el momento de ser un rockstar. Sí, bueno, y bueno, la historia me parece destacada, interesante de los documentales que hay. Sí, a mí me han hablado muy bien de este documental, como que está es bastante flashero. Bueno, en el mundo de los premios y todo eso le fue muy bien, hay que decirlo. BAFTA, Oscar... los Choice Awards y qué sé yo. Tenemos una canción de Sugarman para escuchar, para ver este artista, ¿qué onda? Ah, porque no. Sugarman es un poco como la el nombre artístico, o es solo la canción, no, la canción, pero se popularizó así. Ah, va. La canción es como que es la que... Pero tal, le quedó a él como ese, él es ese apodo. Sixto Rodríguez, claro, claro. Claro, sí. Vamos a escuchar a Sixto Rodríguez haciendo Sugarman. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Bueno, sorprendida. La verdad que no me lo esperaba y suena muy lindo. Sí, está bien, está bien. Este... Se lo merece Sixto, la verdad. Sí, que le vaya bien a Sixto. Nosotros estamos contentos por él, acaso no. En Nuevos Fuegos de 22 de julio ya. 22 de julio ya, programa número 12 de este 12. Ciclo de Nuevos Fuegos. Número 12. Documentales que te queden por ver, que más allá que este te lo han recomendado, algún otro que, mirá, me recomendaron este, todavía no tuve la chance. Bueno, el de Nina Simón. Que están las plataformas. Sí. Me han dicho que está muy bueno. Está bueno, sí, yo lo vi. El de Chabela, han dicho que está bueno. El de Chabela dice que está muy bueno. Muy bueno. Tampoco, pero está recomendado. Ah, no lo tengo a ese. Hasta ahí. No sé, sí. Hasta ahí. Que se me ocurra ahora, sí. Bien. Yo tengo dos que salieron hace poco. Hay uno que no lo pongo. No soy tan nerd del mundo digital como para encontrarlo y medio hacker. Me falta esa pata, pero... Casi hacker. Claro, porque es de Apple TV, ¿viste? Y es medio difícil, me parece. O yo soy medio vago. Claro. Pero lo busqué, no tuve la suerte. Un documental sobre la Velvet Underground del año pasado. Dirigido por Todd Haynes, que Todd Haynes hizo la película de ficción Velvet Goldmine. Me encanta esa película, es espectacular. Claro que sí, la movida glam, Bowie ahí, qué sé yo. Y también hizo... ¿Y este hombre cómo es? Iggy Pop. Iggy Pop, claro que sí. Y también Todd Haynes hizo la ficción de I'm Not There, la película sobre Bob Dylan, y que son seis personajes... interpretando la vida de Dylan, una película muy loca, porque no tiene sentido. Pero acá hace un documental sobre la Velvet, interesante, puede estar bueno. Y después, 20.000 días en la Tierra, es un documental dramático musical británico del 2014, que nada, se centra en la vida de Nick Cave. Es nuevo ese también. Es del 2014. Ah, 2014, perdón, ya lo habías dicho. No, porque, nada, capaz que le preguntas por eso, porque él... Le han venido pasando cosas al pobre Nick Cave en su vida ya dramática. Este documental es dramático. Bueno, su actualidad también es un poco dramática, me parece. Pero sí, está heavy. Sí. Pero este documental tiene como... Es un lindo ensayo, podemos decir. Me tomo el atrevimiento de usar esa palabra. Porque arma como un periodo ficticio de un día... en la vida de este músico australiano, ¿no? Arma como un día en la vida de Nick Cave, cuando no, no es la vida de Nick Cave, sino que arma ahí una cosa, 20.000 días en la Tierra, más o menos es la edad que él tiene hoy en día, o en ese 2014, claro, ¿no? Mira, me confundí porque hay uno que es de este año, pero que se llama This Much I Know to Be True, que es de 2020, pero en realidad es un poco como la relación creativa entre Nick Cave y Warren Ellis, que supongo que es otro integrante de la banda. Sí. Es un, ese otro es un barbudo que toca el violín. Y nuestra amiga Mariana Enríquez, porque hay que decirlo, ella es amiga. La queremos mucho. La hemos ido a ver varias veces. Ella lo recomienda mucho, es muy fan de Nick Cave. Y me acuerdo que en sus historias de Instagram un día subió como algunos fragmentos. Y bueno, es un músico, claro, de su banda, creo que es el violinista. Ahí va. Y es muy actual, está en las plataformas. Claro, sí, sí, es 2022, por eso me lo estaba confundiendo con este que traías. Uno que vi muy de rebote y que me gustó, porque la verdad es que conocía algún tema de la banda, pero no tenía ni idea y estuvo buena la experiencia, es uno sobre L7. Creo que lo vi en YouTube, se llama L7, Pretend We Are Dead. L7, una banda de... Sí, claro. Grunge, rock and roll, muy cercana a Nirvana, toda de pibas. De la escena Riot Girl, ¿puede ser? Sí, ahí va, de por ahí, de California, pero nada, una banda conformada por pibas de varios lados que convergieron ahí en California y hicieron grandes músicas, así que si les interesa, lo pueden buscar por ahí desde 2016. ¿Podremos escuchar, Ciruelo? ¿O te estamos matando? No, mientras estiramos, hicimos un repasito de lo que vimos y escuchamos. Algunos documentales de Scorsese. Para, llegan recomendaciones, creo. Algunas historias ocultas, como la de Searching for Superman. Muy bien, nos recomiendan por acá Masacre en el Estadio, que cuenta la historia de Víctor Jara, que como sabrán fue asesinado por la dictadura militar chilena, que tenía esta práctica de encarcelar, secuestrar, desaparecer y asesinar gente en los estadios. Víctor Jara, a quien le han cortado la lengua y los dedos para que dejara de cantar. Así que Alito nos manda esa recomendación. Un saludo grande, Masacre en el Estadio. Gracias. Un documental de Mercedes Sosa también, ahora yendo a la parte latinoamericana. También están en plataformas. También está bueno. No recuerdo el nombre, es una... Pero me vino el enlace ahora que cayó ese mensaje. Bueno, por ahí va esta pequeña charla de séptimo arte y música. No sé, ¿qué les pareció? A mí me gustó mucho, mucha data. O sea, como para volver a escuchar. ¿Conseguimos a Ciruelo? Ciruelo haciendo polenta esta versión del Príncipe Pena. Y ya volvemos. Qué bueno que está.

teniendo más de una mujer se siente vil. Pero yo por eso nunca sacaré fusil. What's up? Tell me what we gonna do with you. What's up? Tell me what we gonna do with you. What's up? Tell me what we gonna do with you. What's up? Te dedico pa' que usted abrace. No tengo tiempo de hablar, quedé con la rima para rapear. Me tengo exigiéndome cada vez más. Soy como un globo que no se termina de hinchar. Shut up, shut up. No soy el ejemplo de nadie a seguir. No soy responsable de que me elijas a mí. Soy como la bestia con la que querés venir. Pero me mantengo lejos, no quiero nada de ti. Oh, no, no, no, no. Me acerco a la sangre mala. Oh, no, no, no, no. Bebé, yo también soy mala. Oh, no, no, no, no. Me acerco a la sangre mala. Oh, no, no, no, no. Bebé, yo también soy mala. What's up? En primer lugar, quiero decir, Sanfer, gracias por el Fernet, que está muy rico. Esta producción es bárbara. Te quedó muy bien. Un buen 7 y 3, ¿no? ¿O no? No sé, que él revele su secreto. Claro, no cuenta la receta, no larga. No sé, no dice, me parece. A ver, ahí viene. No, porque acá atrás de Bill estamos debatiendo que este quedó muy fuerte, entonces tuvimos que cortarlo un poquito con coca. Pero bueno, sí se quedó bien. No, este está muy bien. El desbalance fue para ese lado, vienta. ¿Qué temazo que estamos escuchando? Por Dios. Un gran fuego, bastante nuevo fuego, porque es de marzo de este año. Estamos escuchando a la hermosísima Sofía Gavana haciendo Mala. Esta canción está en el EP que sacó en marzo, que se llama Maté al Amor. Bueno, ella es argentina, pero vive hace mucho tiempo en España, hace rap. Por lo que la estuve escuchando un poco, como que le copa jugar con distintas bases, como que no necesariamente se ata a bases que tengan que ver con rap, aunque en esta canción, bueno, un poco más sí, pero tiene otras que está rapeando arriba de una base como más de merengue y qué sé yo. Y capaz que la voz le suena un poco familiar, porque viene de una familia trancu, porque Nati Peluso es la hermana de ella. Porque ya no digamos más que Sofía Gavana es la hermana de Nati Peluso, podemos decir que Nati Peluso es la hermana de Sofía Gavana. Así que nada, un temazo. ¿Temazo? Estamos llegando al final de este programa. Estamos a las 21:31, un minutito pasados. Un espectáculo. Excelente. Excelente. Ya prendimos fuego todo y nos vamos con un tema que para mí es muy lindo para bailar y que lo elegí porque no me lo puedo sacar de la mente hace una semana porque estaba viendo memes en Instagram. Me apareció un video de un señor como medio veterano cantando esta canción pero con un nivel de alegría. Yo dije, no puedo creer, soy fanática del señor fan de Dua Lipa. Pero era raro, porque de fondo eran como muchos varones cantando esta canción. No se veía como un concierto. Yo dije, tipo, che, esto no es un toque de Dua Lipa. Es raro. Voy a investigar. Resulta que el señor es fanático del Liverpool y están en el estadio de Liverpool porque la canción que vamos a escuchar para cerrar este programa, que es One Kiss, de Dua Lipa y Calvin Harris, se convirtió en una especie de himno no oficial del Liverpool. Aparentemente, no sé, había como... Hubo una final o algo así y al Liverpool no le fue tan bien. Y justo Dua Lipa tocó, no sé bien cómo fue la relación. Pero la gente se recopó con el tema y lo tomó como símbolo. Ella está muy orgullosa y muy contenta de que así sea. Entonces parece que juega Liverpool y en el estadio suena One Kiss de Dua Lipa y todos la cantan tipo a morir. Ahora comparto en Instagram el video porque a mí me da felicidad verlo. Y bueno, los que son futboleros tienen dos chances ahora. Dua Lipa y Darwin Núñez, que es un jugador uruguayo que está en el Liverpool. O sea que un motivo más para estar ahí atrás del Liverpool y qué sé yo. Es un temazo seguro, One Kiss. Es un temón. Gran tema. Bueno, nada, esto ha sido Nuevos Fuegos. Nos escuchamos el viernes que viene a las 20 horas. Gracias, Eva, por toda la data. No, muchas gracias por dejarme estar acá. Saludo grande al negro, que esté pronto por acá de vuelta. Un abrazote. Y gracias Sanfer, gracias Vale. Gracias Sanfu. Gracias Santi, gracias Cami. Y este, después de nosotros no hay nadie hoy, ¿no? Hoy no. Hoy no, pero el que viene va a haber. El viernes gente. Que viene habrá gente y habrá cumpleaños, por lo que nos han se dicho. Se vienen cumpleañitos, es verdad. Vamos. Así que bueno, nada, les dejamos con Dua Lipa y Calvin Harris haciendo One Kiss. Like